Bueno, decíamos en los titulares del informativo que Conaprole extorsionó al sindicato y le salió mal. Hay una respuesta dura de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y su asamblea, que se reunió en la jornada de ayer y adelantó medidas de lucha y además ratificó que esta lucha es para que quede abierta la planta número 14, pero agregó un conjunto de medidas que se empezaron a aplicar desde la tarde de ayer ya. Estamos con Luis Goichea. Goichea, buen día, bienvenido. Buen día, bueno, un saludo a la audiencia. Y sí, la realidad es que tuvo una asamblea muy importante que por unanimidad en muchos de los puntos, especialmente las medidas, rechazó lo que fue el planteo de Conaprole, y vamos a seguir dando y recorriendo todos los caminos para que la planta de Rivera se mantenga abierta y no escatimaremos en distintas medidas para que ello pueda lograrse, ¿no? Bien, ¿no van a integrar el ámbito de negociación con la empresa entonces? No, el ámbito que planteó el Ministerio era con una determinada característica, a efectos de ver las alternativas y medidas vinculadas al tema de la planta Rivera. Conaprole el día lunes dijo que, bueno, quería incorporar algún tema a nivel general, pero bueno, el planteo que termina haciendo es inadmisible. Es una extorsión, un chantaje. Pretender que un sindicato, por todos los temas que tiene planteado en el Ministerio, a nivel tripartito o a nivel bipartito, en forma indefinida, no pueda realizar ninguna medida, ninguna acción, so pena de que eso haría que automáticamente la empresa cerrara la planta 14 Rivera, nosotros no es un camino viable para discutir y negociar. Históricamente siempre hemos hablado de temas vinculados a la situación planteada, o sea que si uno dijera, referido a los temas en Rivera, que se acuerdan, no se pueden hacer posteriormente acciones medidas, porque cada convenio es racional, pero esto es una extorsión. Naturalmente, el conjunto de los trabajadores en la Asamblea estaba muy indignado, rotundamente todos quienes intervinieron lo hicieron en ese sentido, y bueno, inclusive hubieron medidas de mayor porte que nosotros entendimos que no era el momento de analizarlas o aplicarlas, y fuimos con un plan estratégico combinando las medidas de movilización de paros que tenemos previstas para los próximos días con el trabajo de reglamento, que ya en sí tiene una afectación importante, y con movilizaciones, y bueno, también recorriendo todos los caminos con las reuniones que aún nos quedan pendientes a nivel del gobierno y a nivel del Parlamento y también a nivel del Departamento Rivera. Y también vamos a pedir una reunión con el Presidente de la República porque esto se avisora que va a ser un conflicto muy complejo y muy duro. Bueno, justamente, ustedes están planteando reuniones con el Presidente de la República y con los sectores políticos también en el Parlamento, y están pidiendo volver que vuelvan los directores políticos al directorio de Conaprole. Explícame un poco eso, Luis, ¿de qué se trata? Claro, en el año 2000, con la primera ley de urgencia del gobierno del doctor Valle, en aquel momento se nos incorporó en tres artículos, el número 40, 41 y 42, al sindicato, a Conaprole. La verdad que nos sorprendió. Y lo que hizo en esos artículos es eliminar los directores políticos que habían sido considerados en la propia ley de creación Conaprole. Había un representante por el Poder Ejecutivo y que analizaba la cuestión nacional, y un representante en aquel momento por la Intendencia de Montevideo, porque la ley de creación de Conaprole hacía referencia al área metropolitana, la garantía del consumo de leche pasteurizada, y que fuera también la leche entregada en todos los puntos del país, del departamento de Montevideo y la zona aledaña, porque había una disputa entre las distintas empresas en aquel momento, y los productores también eran rehenes. Entonces la obligatoriedad de recibir toda la leche por parte de Conaprole que llegara planchada, con un precio tarifado de la leche que marzo y septiembre de cada año se hace el ajuste del precio de la leche fresca que conocemos. Debe ser el único producto, conjuntamente con el pan que ya existe tarifado casi en las panaderías, y el tema de la salud, que también tiene una tarifa que se hace periódicamente, los productos que están hoy regulados, más la leche fresca no tiene IVA por eso mismo, y ese precio hace que pueda ser de consumo muy general, un precio de los más bajos en el mundo que hay del valor de la leche fresca. Bueno, con Aprole también, al integrar estos directores políticos que hacían esos controles, ¿no?, también decían que para enajenar un bien o para invertir, porque olvidemos que con Aprole fue creada por una ley que expropió las plantas del área metropolitana, tenía que tener un voto conforme de los directores. Esto le permitía tener la seguridad que no iba a tener un destino, que el Estado iba a invertir, porque expropió, pagó todas las plantas y lo entregó a una cooperativa que creó por ley, y que luego esos dineros vayan a saber a dónde iban a parar. Inclusive había un síndico del Banco República, porque controlaba los préstamos que le daba inclusive el Banco República en mejores condiciones que a otras empresas para desarrollar la lechería en nuestro país. Bueno, el hecho es que al eliminar esos directores, hoy los directores electos por los productores, que son 5, pueden vender, enajenar, invertir, lo vienen haciendo, y nosotros entendemos que eso pone en riesgo lo que es la cooperativa, la industria lechera, porque con Aprole es el 72% de la industria de nuestro país, y si cae en manos privadas tercerizadas, bueno, sabemos lo que puede pasar a nivel general, y naturalmente va a perder el país también. Todos sabemos lo que han hecho las empresas transnacionales en nuestro país, y en particular la lechería. Estuvo Nestlé, estuvo Parmalá, estuvo el Grupo Gloria de Perú, estuvo ahora el Talactalis, con todo lo que está provocando. Uh-huh. Entonces nosotros queremos preservar el carácter nacional y cooperativo de la mayoría de lo que es el contingente de empresas en nuestro país lácteo, y bueno, queremos que se retomen a estos directores y que de alguna forma tengan el control nuevamente, porque cada vez en los últimos directorios la conducción errática de quienes están al frente nos llevan a que vemos que se pone en riesgo algo que es un patrimonio de todo el Uruguay, porque la lechería se desarrolló y creció a través de muchas acciones políticas nacionales y departamentales con inversiones del conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que queremos preservar, porque vemos que quienes están al frente hoy no tienen un camino claro. Bien. Luis, y finalmente, ¿el paro de 24 horas cuándo será? Bueno, primero decir que ayer está el trabajo reglamento. En el día de hoy estamos haciendo 2 horas de paro al final de cada turno, todos los trabajadores y trabajadoras del país. Este fin de semana vamos a tener una serie de retrasos, o sea que vamos a garantizar el recibo de la leche a los productores y el abasto de la leche a la población. Y tenemos previsto para la semana del 4 de agosto, que la fecha lo va a poner el Consejo Delegado del 1 de agosto, una movilización nacional con paro de 24 horas para la ciudad de Rivera, inclusive con la participación ya resuelta en el plenario del 21 de julio de la Federación, integrante de los gremios de la Federación, que en algunos casos ya han anunciado que van a parar para acompañarnos, otros verán, porque también tenemos que recordar que nosotros recibimos leche y hay empresas o plantas chicas de otros sindicatos que necesitan casi la guardia total, no pueden hacer un paro tan extenso para ir a Rivera, que nos lleva a hacer, no debemos hacer un paro de 24 horas. Pero bueno, vamos a tener una movilización muy importante en Rivera para demostrar nuestra solidaridad con los trabajadores de la planta y sensibilizar aún más a la ciudad de Rivera en torno a este hecho, que la verdad que no entendemos. Una empresa que tiene una planta rentable, eficiente, en un lugar que la cierre, porque aparentemente en 2 o 3 años no va a tener esa eficiencia. Luis Goichea, muchas gracias. Bueno, gracias, un saludo a la audiencia.